Chaparrita de mi vida, ya se te llegó la hora. Si andabas buscando un hombre, ya lo tienes en persona. Si otros te dejaron ir, este no te la perdona. Yo no soy de los que juran por jurar amor eterno. No me siento muy maduro, pero tampoco estoy tierno. Si algo vale es mi palabra y no dudes que te quiero. Chaparrita de mi vida, este amor no fue de un día, siempre me has quitado el sueño. Yo no creo en fantasías, tú estás hecha a mi medida y siempre has tenido dueño. Por si acaso te preguntan, di que estás comprometida. Si alguien te falta el respeto, tiene contados los días. Por ti soy capaz de todo, ya lo sabes, vida mía. Chaparrita de mi vida, este amor no fue de un día. Siempre me has quitado el sueño. Hecha mi medida y siempre has tenido dueño, que soy yo, chaparrita.